Fidel, soldado de las ideas. Dado el carácter rebelde de Fidel Castro, este le hizo frente al poderoso grupo que controlaba la Universidad de La Habana. Hubo momentos en que el joven oriental tuvo que salir escoltado por un grupo de amigos de la alta casa de estudio. Pero Fidel, con su perseverancia y fiel a las ideas justas, continuó asistiendo día a día a las clases y actividades desarrolladas por la universidad, hasta que un mal día le comunicaron que no podía entrar más a ese recinto. Ello lo contrarió mucho, y al día siguiente de la notificación, era domingo, se fue a la playa con una novia y, acostado boca abajo, lloró de rabia y quizás de impotencia en ese momento, puesto que estaba decidido a desafiar aquella prohibición y, desde luego, comprendía los riesgos que ello acarrearía. Sabía que el enemigo había llegado al límite de su tolerancia y podía arreciar aún más sus amenazas. Pero en aquella mente quijotesca no cabía otra alternativa que desafiar los peligros. Podía obtener un arma y llevarla consigo como medio eficaz de defensa. Entonces, constató con un amigo militante del Partido Ortodoxo, al que conoció porque le gustaban los deportes y visitaba con frecuencia la universidad. Aquel le contaba las experiencias del enfrentamiento a las dictaduras de Machado y Batista, conversaba mucho con Fidel y además conocía las luchas y encontronazos que había tenido él, el ya rebelde joven de la Tierra Caliente. Al pedido de Fidel, aquella persona amiga movió cielo y tierra y le consiguió un arma al decidido futuro abogado. Todas esas peripecias y peligros por los que transcurrió Fidel en su vida estudiantil universitaria lo prepararon para la larga y difícil lucha que emprendería poco tiempo después como fiel seguidor de las ideas martianas y revolucionarias. Su pensamiento maduró rápidamente. Por ello, apenas transcurrido 3 años de su graduación como abogado, asaltaba junto a un grupo de compañeros de Ideal la segunda plaza militar en importancia del país. Fue el reinicio de la insurrección armada del pueblo de Cuba por su plena independencia y por la República de Justicia soñada por nuestro héroe nacional José Martí. Por entonces Fidel Castro ya se había pertrechado de una concepción marxista-leninista de la sociedad cubana y tenía una convicción profunda de la justicia. Solo alguien que tuviera estirpe de conductor y de jefe de aquella fuerza de combatientes bisoños pudo responsabilizarse con una historia rigurosa y victoriosa de los acontecimientos en que los revolucionarios lograron destrozar los planes de las Fuerzas Armadas de entonces, asesoradas y equipadas por los Estados Unidos de Norteamérica, y convertir lo imposible en posible. Es bueno aclarar que de una contienda así los cubanos no tenían antecedentes. Las gloriosas luchas por la independencia se habían concluido casi medio siglo antes. Las armas, las comunicaciones, eran todas muy diferentes en otra época. No existían los tanques, los aviones, las bombas de hasta 500 libras de TNT, los combatientes del ejército rebelde debieron comenzar de cero y, aglutinando hombres y quitándole las armas al enemigo, llegaron a la victoria. Y mucho tuvo que ver en ello la convicción del triunfo que siempre emanó de Fidel Castro, aún en los momentos más difíciles. Luego del triunfo revolucionario y por su vocación por la historia, Fidel buscó el apoyo de varios historiadores liderados por Pedro Álvarez Tavío. Y gracias a la iniciativa de Celia Sánchez Manduley, recorrieron palmo a palmo la Sierra Maestra, lugar lleno de pasajes históricos de anteriores y de la última gesta independentista, para recoger información y datos que dieran luz sobre los pasajes históricos llenos de heroicidad y patriotismo, como siempre fueron relatados con esa fuerza más por el líder histórico de la Revolución, en cada uno de sus discursos y encuentros con las multitudes dentro o fuera de las fronteras de la patria. Para la emisora Carrulla al Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.